Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Gregorio Mamani. Gregorio, en estos días se han dado una serie de incidentes bastante graves entre militantes del MAS y PCP, como ocurrió recientemente la agresión al presidente de Potosí. ¿Qué reflexión te merece esto en este entorno que está en esa lucha interna tan fuerte allí? Aparte, amenazas concretas también en lo que es el trópico de Cochabamba, en lo que es Santa Cruz, o sea, como un clima de intolerancia por parte de un sector que se define como evista, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos quienes escuchan a radio, a este medio de comunicación, a lo que es medio de prensa uruguaya. Es muy lamentable cuando hay ese tipo de incidentes en diferentes sectores del país, dentro de lo que es el instrumento político MAS y PSP, es en el contorno. No es una pelea con la derecha de otros partidos tradicionales. Bueno, pues lamentable ver que internamente haya esas pugnas de intereses y de afectar a personas. Bueno, o sea, si se ha diferenciado lo que es el gobierno y lado lo que anteriormente estaba a la cabeza del hermano Evo, ¿no? Hay una pugna dentro de eso. Y por ese lado, pues están afectando a muchos líderes, a muchos dirigentes actuales, a ex dirigentes, haciendo que cualquier persona que se reúne por tema de su proyecto o invita al hermano David Chocuanca, al hermano presidente Lucho Arce, son vistos como traidores. Bueno, yo no entiendo a qué lado se basan para tratar de esa forma a muchos compañeros, por simplemente decir la verdad, de dar una línea dentro del instrumento político, decir tal como son, había sido tan malo para algunos dirigentes. Esto debe cambiar, más llamamos a una reflexión de unidad dentro del instrumento político, a la cabeza que está nuestro gobierno, Lucho Arce y David Chocobanco con vicepresidente. Bueno, es lo que está pasando y lo que ha estado pasando desde antes y ahora ya seguidamente continúa con más fuerza. Lo que pasó con el compañero Martín Choque, la Cámara de Diputados de Potosí, bueno, es algo que no se puede aceptar. Bueno, pues es lo que se está viviendo a nivel del país, también en Trópico de Cochabamba. Exactamente. Bien, ahora entrando, porque esto justamente era una introducción nada más, pero vamos personalmente. Gregorio Mamani, dirigente del Trópico de Cochabamba, también en el tema de deporte, ¿cómo se desarrolla tu vida para que más o menos la gente vaya conociéndote y sepa con quién estamos hablando? Primero, en tema orgánico y político, habíamos construido el instrumento político desde el año 94, año 95 creamos en Santa Cruz, ¿no? Que hemos sido los actores principales de fundar el instrumento político. También así también hemos fundado la Federación de Mujeres Calasco Tropical. Hemos sido los primeros actores dentro de las 6 federaciones de formar la Federación de Mujeres Calasco Tropical. Sacrificamos a nuestras familias, a nuestros compañeros. También creamos el instrumento político en la Federación Calasco y luego se crea el instrumento político en Santa Cruz en el año 95, 27 de marzo, ¿no? Ya nacional. Pero para eso la Federación Calasco ya había dado un salto de crear su instrumento político con la sigla de ASP con color verde y amarillo en el medio, que era el sol. Bueno, son cosas que pasó. Hemos creado las asociaciones regionales de fútbol de las 6 federaciones, hemos creado ligas mixtas deportivas, hemos dado duro el trabajo en muchos aspectos, en lo orgánico, sindical, político. Todo eso hemos enmarcado a una unidad también dentro de los movimientos sociales. Pero este último ya no se ve eso. La persona que hace mucho trabajo es ya visto como una pesadilla o como una piedra, creo, para muchos líderes que tienen tal vez una visión diferente a lo de las bases. Hay que entender que con los 14 años hemos estado a la cabeza del hermano Evo, un gobierno también importante del instrumento político. La gran diferencia es el manejo de gobierno la derecha y el manejo de gobierno de la izquierda. Bueno, del lado de la izquierda siempre salen líderes, personas que se presentan a los movimientos sociales, y por ese lado tienen esa conciencia de hacer el trabajo de desarrollo para su pueblo, ¿no? Esa es la diferencia entre, mientras los partidos tradicionales como derecha, ellos se destacan a netamente personal, no les importa el pueblo. Bueno, eso fue la diferencia, pero sí, dentro de eso también hay que entender de que ha habido personas que dieron su vida, su bolsillo, en forma de construir el instrumento, de llevar adelante los movimientos sociales. No fueron partícipes así como parte del equipo del gobierno. Debemos entender de alguna forma la derecha ha infiltrado dentro del instrumento. En los 14 años había ministros que no nos representaban a los movimientos sociales. Ahora, actualmente, tenemos ministros que no nos representan. Dentro de eso, entonces, se siente que no hay mucha garantía para nosotros, para nuestros pueblos, y cómo garantizar el proceso de cambio de que se mantenga, pues, con una estabilidad al futuro del Estado. Bueno, eso es lo que pasa en este momento. La pugna que hay, la pugna de poderes arriba, está causando perjuicio, daño o amenazas a muchos dirigentes. En el caso de mi persona, bueno, pues en el Congreso de la Federación Carrasco, bueno, pues a las espaldas manipulan, desconociendo no solo a mi persona, a otros dirigentes, los dirigentes que eran cesantes, ¿no? En ese momento, mi persona como ex dirigente también, actualmente dirigente. Eso no nos preocupa porque son netamente manipulaciones, en el cual una planificación contra ciertas personas, lo que pasó con la compañera Angélica. Ese no es una preocupación, pero lo que sí hay una preocupación de que detrás de cada dirigente tienen familias. Bueno, cuando hay una pugna y la pelea entre compañeros entre izquierda, es más peligroso que con la derecha. Bueno, pues simplemente llamamos a la unidad. Que el instrumento político, cuando se ha constituido, cuando se ha fundado al inicio, pues su horizonte fue claro, que era de los movimientos sociales, son la masa, los movimientos sociales, y el instrumento político es un brazo político, es un brazo. No, la dirección política, lo que es la organización política, no está encima de los movimientos sociales. Primero están los movimientos sociales y luego está la dirección política. Dentro de eso cambió la figura y por ese lado se está cometiendo errores, ¿no? De definir los candidatos. Pasó muestras claras en tema de últimas elecciones, donde en el cual las organizaciones sociales eligen su candidato y la dirección política pone otro candidato. Se está perdiendo ese horizonte, se está perdiendo ese respeto dentro de los movimientos sociales, porque en sí debía engranar esa unidad, los movimientos sociales primero y luego la dirección política, lo que es la organización política. Entonces no tiene ninguna separación eso, solo tema administrativo, tema coordinación. Bueno, son cosas que pasó para quienes están haciendo seguimiento a este medio de comunicación. los desconocimientos que sean a uno a otro, debe ser con lealtad y así también con pruebas. Bueno, aquí es no es problema de los dirigentes de abajo, ni de los ex dirigentes tampoco. Son netamente pelea de poderes, que es lo que está pasando. ¿Se puede decir que todo eso también es causa y consecuencia de que supuestamente por los estatutos del MAS y PCP hay que hacer congreso cada 2 años? Y aparentemente, por lo que tengo entendido, hace 8 que no se hace congreso, hay hace 8 años una misma dirección que viene imponiendo ese criterio personalista, paternalista, machista, se puede decir también, y que hoy por hoy se ve agravado todo eso, ¿no? Hay cosas que hay que ajustar. Toda organización tiene sus estatutos orgánicos, su reglamento interno, donde el cual estipula el plazo de gestión, el plazo de que el cargo asume el directorio. En el caso del instrumento político son 2 años. Bueno, y si ha habido esa ratificación alguna vez, no es tanto problema, pero cuando ya hay contradicciones, errores que se está cometiendo, en ese caso se debe convocar a un congreso ordinario del instrumento político para delinear, para calmar lo que está pasando dentro de la dirección política. Bueno, son cosas que en el cual, hermano Rubén, estamos viendo bien de cerca. No se llevó el congreso hasta el momento. Esperemos que se lleve. Exactamente. De acá en más, ¿cómo ves el tema político, siendo de que ya arrancó el año pasado lo que es la campaña política por parte de, se puede decir que Evo Morales? La campaña política tenía que arrancar el año que viene. ¿Cómo ves ese adelanto de campaña política y ese apresuramiento por poder ocupar cargos? A su vez también, esa crítica permanente, porque hoy por hoy, y disculpa lo que voy a decir, yo creo que en Bolivia no hay oposición de derecha. La oposición de la derecha no precisa ni hablar, porque tiene justamente al ala evista, que es la voz de la derecha en contra del gobierno. ¿Se puede tomar de esa forma? Se ve con mucha tristeza cuando algunos sectores, no sectores sociales, sino personas que están al lado del hermano Evo, están haciendo que cometan errores la dirección política. Bueno, pues hay cosas que se duda mucho cuando sale compañero Juan Ramón Quintana, así también Carlos Romero, los exministros, ¿no? Donde ellos no han podido manejar el golpe de Estado. No sé por dónde perpetró el golpe de Estado, pero los movimientos sociales estaban movilizados en ese momento. Pero sin embargo, en este momento hay ataques duros hacia el gobierno, donde en el cual incluso se plantean de que la duración del último David sería hasta mayo. Bueno, ya son graves contradicciones. Arrancar con la campaña ya proclamando candidatos sin haber consensuado dentro de los movimientos sociales es grave error, donde en el cual el hermano Evo ha sido un gran líder, ha sido gobierno, buen presidente, pero todo lo que logró hasta esa altura, el liderazgo, lo están poniendo al tacho. Bueno, lo están bajando, esa personalidad, la imagen que él tiene. A todos nos gustaría de que nuestro gobierno, que era de la izquierda, pues es expresidente reconocido. Cuando hubo el golpe de Estado, todos lloramos porque ha habido represión, agresiones, persecuciones hacia los dirigentes, a muchos líderes, ha habido encarcelamiento, muchos detenidos, masacre, muertos. Todos hemos sufrido, hemos llorado, porque con la derecha no se juega, porque en el fondo el ataque en cualquier país de la derecha es netamente cómo saquear los recursos naturales. Dentro de lo que habíamos manejado como gobierno, pensamos de que un 5 años que puede asumir cualquier compañero, cualquier otro candidato del MAS que representaría a los movimientos sociales. No importa cuál haya sido la persona, pero ahora está nuestro hermano Lucho y David. Y para nosotros es algo importante el trabajo de ellos. Pasar a los 5 años, podía volver candidato el hermano Evo. Ese todos pensamos. Pero cuando vuelve de Argentina, las elecciones y a las subnacionales, ahí es donde se ve la gran diferencia, el cambio de personalidad, de actitud. Debemos recordar de haber perdido muchas alcaldías en las capitales, también las gobernaciones. Ejemplo, Sucre Damián Condori, un buen ex, un dirigente que era de la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, ganó con la gobernación porque a esa persona no supieron valorar, de lo contrario impusieron otro candidato. Así también pasó con Eva Copa. Faltando días para su inscripción, lo hacen a un lado y ponen al Satuco como candidato que no arrastra a la gente. Esas personas que han dado duro trabajo para el instrumento siguen siendo compañeros del instrumento. Irse con agrupación porque tiene bases, ese no quiere decir que es traición, porque tema político solo se diferencia en dos aspectos que se maneja, la derecha y la izquierda en el pueblo boliviano. No todos de la derecha pueden ser enemigos, sino los actores principales, tanto de la izquierda y de la derecha, pueden ser también los malos cuando atacan a su pueblo. Bueno, pues eso es lo que está pasando en tema lo que ya se vienen ya como tipo campaña en algunos eventos. Y eso no es nada bueno para la salud del instrumento político. Debemos cambiar lo que antes se había pensado, que los y si hay problemas dentro de la dirección política, entonces están para subsanar todo esto los movimientos sociales. Hay organizaciones de matriz, organizaciones matrices, el Pacto de Unidad. Bueno, dentro de eso, pues, solo así como dirigentes, exdirigentes, no lo vamos a dejar en ningún momento que esas cosas pasen. Vamos a luchar o vamos a pelearlo para cómo unificar. ¿Hasta qué punto podremos hacer eso? Pero rogamos a los movimientos sociales, pues, que hagan una coordinación. Y si no se da un congreso, entonces vamos a llegar a ser divididos. Para las elecciones se puede fraccionar lo que es el movimiento político, lo que es el MAS IPSP. De la historia es algo lo que no es para esperaba mucha gente, ¿no? Respetamos mucho eso. Exactamente. Ahora, ¿cómo ves también? Hay toda una nueva movida, se habla de nombres, se están adelantando nombres, inclusive ya como candidatos a presidente, a vice. Yo creo que eso es apurado, ¿no? Es apresurado en el momento y hay que dejar trabajar al legítimo gobierno electo, ¿no? El tema de candidaturas se tiene que hablar faltando un año ya, viendo quiénes van a ser postulados. El Tribunal Electoral mismo da plazos o pone en conocimiento tema de sus elecciones, ¿no? Y el trabajo lo que están realizando nuestro gobierno a la cabeza del hermano Luis Arce Catacora y el hermano David Choquebanco como vicepresidente, se está cumpliendo las tareas día a día, todo lo que puedan hacer para el desarrollo del país. Entendemos, después del golpe de Estado hemos empezado de casa vacía, sin recurso económico. Bueno, pues plantearse a tema candidatos, quiénes serían los candidatos, no podemos adelantarnos. Lo que los que están haciendo equivocar, haciendo el error, son los que quienes tienen aptitudes personales, como Cronenbol, Quintana, Romero. Ellos lo que no quieren es que ellos velan en intereses de ellos, no en los movimientos sociales, no en el país. Dentro de eso, el hermano Evo está perdiendo la imagen como líder. todo lo que ha construido está bajando abajo. Y eso no es bueno para nadie, porque el instrumento político debe generar esa unidad. Bueno, son cosas, hermanos, para quienes pues escuchan este medio de comunicación. Es triste tema político en este momento, el interno del MAS. Bueno, al margen de eso, la pelea no es entre nosotros. Ahí está la derecha. La derecha, no la gente que apoya a la derecha. Los que quienes son los líderes de la derecha, pues tienen esa impunidad. Todo lo que pasó en los masacres desde hace muchos años de la historia, pues siempre han hecho daño al pueblo. Esa justicia no se logró todavía con muchas familias que han perdido su vida, que han sido perseguidos, encarcelados. Entonces, esto no debe dejarse impune. Exactamente. Como siempre decimos nosotros, ¿no? Hay que tratar de buscar unidad, unidad y más unidad. Eso es el llamado que estás haciendo tú, ¿no? Unidad, más unidad y más unidad todavía. En ese momento estamos a la cabeza de nuestro gobierno y los movimientos sociales somos como una rueda del carro. Y si eso no engrana y no está ajustado, no va a marchar bien. La organización política y los movimientos sociales solo somos uno, no somos dos, no somos separados. Pues el instrumento político, la organización política está dentro de los movimientos sociales. Y la palabra lo que se maneja es innovación, no es malo, es evolución, es revolucionario, es cambio. Entonces, no es... Cuando dicen renovadores, yo no conozco renovadores si es una organización, un comité o es un consejo. Es que la palabra renovación se habla en cualquier organización. Ese es normal, natural, por vida, renovación. Yo creo que no es algo, solo no hay que confundir esa palabra, porque no es una organización política. La renovación. Simplemente eso, que no haya contradicciones, nosotros llamamos a la unidad, porque al margen que todo el trabajo que hemos realizado en toda nuestra vida, más de 20 años, sobre 30 años van, llamamos a la unidad. Todo ese sacrificio no se puede poner al tacho, porque todos dimos nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro bolsillo, para llegar a crear un instrumento, una organización política grande. Exactamente, porque aparte revolución es renovación, renovación es revolución, no existe proceso revolucionario que no se esté renovando constantemente, sino queda ahí estancado en el tiempo, me da esa impresión, ¿no? Gregorio, te agradezco por el día de hoy, seguimos en contacto y aparte, justamente ahora tú también estás inaugurando un nuevo grupo en lo que es Bolivia, que es Red Contacto Sur Cochabamba, eso es sumamente importante para la comunicación nacional e internacional para saber la realidad de lo que acontece en cada uno de los 9 estados que tienen ustedes, ¿no? Es bueno informar al pueblo todo lo que está pasando en el país, en el mundo, así también todo lo que nuestro gobierno está logrando. Sabemos que se está proyectando el gobierno en tema industrialización de los recursos naturales. A nosotros, así como al pueblo, no nos sirve importar, no nos sirve exportar nuestras materias primas en bruto, sino lo que nos interesa es exportar ya industrializado. No podemos vender nuestros recursos naturales así en bruto y nosotros volvemos a comprar de lo que nosotros vendemos en bruto. Ese es al revés. Bueno, en esa situación no estaríamos garantizando. Yo creo que por ese lado nuestro gobierno está haciendo ese gran trabajo y todo grupo de información, los medios de comunicación es tan importante para informar al pueblo, no para manipular, mal informar. Entendemos que toda juventud en este momento pues sueña de que el país salga adelante con un desarrollo lo que corresponda a cada comunidad. Hasta el momento en Trópico se vive una situación crítica, hay una crisis económico por tema de la hoja de coca que está bajo el precio, ese no lo podemos negar, pero todo este viene de no haber tenido una planificación justa. Esperemos de que dé algunas alternativas al gobierno, porque en este momento se está planteando a Viena, Austria, de separar de lo ilícito la hoja de coca. Bueno, sería genial que se lograra esta política de cómo salvar la hoja de coca ya para la comercialización a otros países y la industrialización. Bueno, pues son cosas que también nos interesa mucho cuando se vive en el país, tema lo que es situación del bolsillo de cada familia. Exactamente. Ahora sí, ya finalizando, muchísimas gracias, Gregorio. Seguimos en contacto permanente, porque esto es Red Contacto Sur, de, con y por los pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Rubén. Muchas gracias a todos quienes se escuchan. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. Redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.